tienen una María, María Dolores, María Isabel. Todos aman a una María, María Victoria, María Merced. Todos sueñan una María, María Magdalena, María del Pilar. Todos buscan una María, María del Carmen, María Soledad. ¿Y dónde estás? María, María, María, María, la bella María. ¿Y dónde estás? María, María, María, María, almita mía. Todos cantan a una María, María Cristina, María José. Todos gritan a una María, María Antonieta, María Inés. Todos besan a una María, María Candelaria, María Esther, María Angélica, María Teresa, María Elena, María Laón. ¿Y dónde estás? María, María, María, María, la bella María. ¿Y dónde estás? María, María, María, María, Martita mía. María, María, María, María.